Muy buenas, bienvenidos a la radio de Asido. La radio de Asido es una radio hecha por chicos y chicas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. En esta radio los chicos pues hablan de sus inquietudes, sus gustos, sus aficiones. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros un chico muy joven, pero a pesar de su juventud pues tiene ya una carrera meteórica con un futuro muy prometedor. Es Chuso Jones. Chuso presentó, bueno, grabó un vídeo haciendo un pedido de Mascauto, sí. Y recibió un montón de visitas en YouTube. Esto le dio la oportunidad de grabar un anuncio para McDonald's y ha sido también telonero para Selena Gómez y Justin Bieber. Y también ha participado en Tu cara me suena. Sí. Y este año además ha sido de Gran Pez en el entierro de la sardina. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. Pues tenemos hoy con nosotros a Chuso Jones. Muy liado, que has tenido que buscar un hueco, pero nada, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y la entrevista la van a realizar tres chicas y dos chicos y te van a hacer preguntas que han hecho ellos. Ah, muy bien. Y un bloque será preguntas de tipo personal, pues para conocer tus gustos, tus aficiones, y otra ya más centrada en tu carrera. Vale, tu perfecto. Tus proyectos, tus trabajos. Va a empezar Verónica, que ya toda una veterana de la radio ha sido, y ya cuando tú quieras, Verónica, empiezas con las preguntas. Y te vamos a hacer una entrevista, ¿vale? Vale. Vamos a empezar con unas cuantas preguntas personales para conocerte mejor. ¿Cómo te llamas? Pues yo me llamo Jesús. Yo en realidad me llamo Jesús. Pero mis amigos de Jesús me decían Chus y se quedó con Chuso. Así se quedó. Y lo de Jones, que veo aquí que de dónde viene, es porque me gustaba mucho un grupo de Inglaterra y un grupo de rock, y el cantante se apellidaba así, entonces mis amigos empezaron a llamarme así y con la broma así me he quedado. Vale. Y es Chuso, ¿no? Chuso. Sí, es bueno, cada uno lo dice como claro, quiere, no pasa nada. No pasa nada. Y teníamos duda, y era una pregunta que queríamos hacerte. ¿De dónde viene lo de Chuso Jones? Toma, ya lo tengo. Ya. Es que me he adelantado, perdón, ya, me he adelantado yo. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 24 años. Vale. ¿De dónde vives? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Por qué has hablado de eso? ¿Cuántos años tenéis por aquí más o menos? Yo tengo 20 años. ¡Qué ah, ¿Dónde vive? Yo ahora mismo vivo en Madrid. Bueno, yo ahora mismo vivo en un hotel, porque estoy todo el día viajando con los conciertos, entonces voy con la maleta y voy viviendo en habitaciones de hotel, que no se lo aconsejo a nadie porque se hace muy pesado. Pero tengo la casa en Madrid y aquí vivo con mis padres en Murcia, ay, en la alberca, que me gusta siempre venir aquí. En la alberca también ya hay una vecina mía que está aquí. ¿Sí? En la alberca ya hay una vecina. Sí. Muy bien. ¿Tienes pareja? ¿Cómo? Que si tienes pareja. No tengo pareja. No tengo novia porque... Es por casualidad. ¿Por casualidad? Sí. No tengo novia porque si es que estoy todo el día viajando y yo pienso que si tienes pareja es para estar con tu pareja y para quererla, para darle tu tiempo. Y si yo estoy cada día en una ciudad de España, entonces no tendría tiempo para estar con una pareja. Así que esperaré a cuando me venga a vivir a Murcia y esté aquí asentado, ya veré. Nah. ¿Cómo sueles vestir en tu día a día? ¿En mi día a día? Sí. Pues yo que sé, he visto así. ¿De ropa normal? Yo unos vaqueros, una camiseta, una camisa. Pues como todos vosotros, como todo el mundo. ¿Ya? Sí, claro. ¿Tienes algún amuleto o colgante de la suerte? Tengo una cruz. Una cadena con una cruz que me regaló mi abuela y la... ¿Y cómo se llama tu abuela? Mi abuela se llama Isabel. Mi abuela se llama Isabel. Y me la regaló mi abuela, entonces antes de cada concierto siempre le doy un beso. Antes de salir al escenario. Que por cierto, el viernes canto en Alcantarilla en la fiesta y estáis todos invitados. ¿Sí? ¿Qué móvil lleva? ¿Qué, perdón? ¿Tiene un móvil? Sí, este. Tengo un móvil. Vale. Es muy bonito. Muchas gracias. Eres guapo en Murcia. ¡Oye! ¿Suele llevar reloj? Suelo llevar reloj, no, porque ahora como el móvil lleva reloj, ya siempre miro el reloj en el móvil. Yo sí. Tú sí llevas, ¿eh? ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita. A mí me gusta mucho comer. Como yo. Como a ti. Pues a mí me gusta mucho, me encanta la paella, me encanta la tortilla de patatas. Qué bueno. Está entrando hambre, ¿eh? Los espaguetis me gustan mucho. ¡Oh, mi comida favorita! Los espaguetis te gustan a ti también, sí. Pues los espaguetis me gustan mucho. Y eso, más o menos. Ah, pues vale. ¿Qué sueles pedir de postre? De postre me encanta la tarta de chocolate y de galletas. ¡Toma! Y la tarta de queso también me gusta mucho. Pues a mí también me gusta. ¿La tarta de queso? Sí. ¿A ti también? ¿Cuál es tu fruta favorita? Mi fruta favorita, me gusta mucho la sandía. ¿No te gusta la sandía? A mí me gusta mucho la sandía. Cojo la sandía, la meto en la Thermomix y hago batidos de sandía. Y eso en verano te refresca mucho. Está muy rico. Pruébalo, Vero, que te va a gustar. Sí. ¿Cuál es tu bebida favorita? Mi bebida favorita, me gusta mucho la Coca-Cola, me gusta el zumo de piña también. ¡Oh, qué bueno! La Fanta naranja también me gusta mucho, está muy rica. Pero sobre todo bebo agua. Ahora, el plan golosineo como patata dulce, etcétera. ¿Qué te gusta tomar? El plan golosineo, me gusta ese nombre, plan golosineo. Patatas, mira, me gusta mucho. A mí lo que más me gusta son las patatas con limón. Ay, qué bueno. Como mi prima Paula, que siempre está con remojar. Patatas con limón me gusta mucho. Después me gustan mucho los chetos, los doritos, todas las marranerías. Golosineos. Y después de lo que es de chuchería, me gustan mucho los ladrillos, las lenguas, los tucipitas. Igual que yo soy muy golosa. Yo también. Que a mí también me gustan los dulces. Claro, como a todo el mundo. Claro. Hablamos del menú del Manona. Esto de lo que yo te he dicho. Aquí dice, hablamos del menú del McDonald's. ¿Qué me gusta a mí del McDonald's? Claro, del McDonald's. ¿Os gusta el McDonald's? ¡Ay, sí! ¿Cuál es tu preferido? ¿Cuál es tu menú preferido? No sé, me gustan mucho las patatas de luz del McDonald's, la hamburguesa, los nuggets, el pollo también está muy rico. ¿La qué? La que que la hamburguesa engorda. Ah, claro. Bueno, engordo yo, la hamburguesa no. Engordamos nosotros. Engordamos nosotros. Bueno, pero de vez en cuando se puede. ¿Cuál es tu deporte favorito? Mi deporte favorito, pues me gusta el fútbol. Me gusta mucho. Y me gusta el tenis también. Pues a ver si te apuntas conmigo. Los jueves que... ¿Juega al tenis? Sí. Vale, pues a ver si jugamos un partido. Pues venga. Practic, ya te lo he dicho. ¿Te gusta ir al gimnasio? Pues a mí el gimnasio me parece muy aburrido. Es para hacer práctica. Me parece muy aburrido, pero hay que hacer un poco de musculación, entonces yo lo que hago más que ir al gimnasio, me gusta hacerlo en casa. Hago unas flexiones, unos abdominales. Me gusta hacerlo en casa tranquilo con mi música, no me gusta ir al gimnasio y ver ahí a todos los petados ahí con músculos haciendo... Dime. Yo voy al gimnasio a la alcantarilla. ¿Tú vas al gimnasio a la alcantarilla? ¿Vale? ¿Hace bicicleta también? Y José Luis también va. ¿Tú también? Sí. ¿Estáis todos fuertes aquí o qué? ¿Vais todos al gimnasio? Por terminar ya, ¿de qué equipo eres? ¿De qué equipo soy? Sí, de la Liga. Yo lo siento para que le toque, pero yo soy del Real Madrid. ¡Venga! Gracias por la entrevista. Eso sí. Hola, me llamo José Luis, que voy a hacer una pregunta. ¿Te gustan los videojuegos? Pues sí, yo la verdad es que soy muy friki de los videojuegos. Me gusta mucho, no sé si conocéis el Counter Strike, el Call of Duty, de estos de pistolitas y tal. Y después me gusta mucho el FIFA. El FIFA, que es la PlayStation, y me gusta mucho jugar al fútbol en la videoconsola también. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? Pues de fútbol, de pistolas, de aventura. Me gusta mucho eso. ¿Cuáles tus videojuegos favoritos? El FIFA. El FIFA sin duda es el juego favorito. Y a mí también. ¿Sí? ¿Tú y yo también? Sí. ¿Qué consola tienes? Pues tengo la PlayStation. Esa es la única que tengo. Y me la llevo muchas veces, me la llevo en... Yo cuando viajo en los conciertos, yo voy en un minibús que tiene tele, entonces me llevo la videoconsola en el autobús. Entonces si voy a lo mejor de Murcia a Galicia, que son 7 horas de viaje, pues voy jugando a la videoconsola para que se me pase el viaje rápido, voy durmiendo, pero sobre todo voy jugando a la videoconsola. ¿Tienes ordenador? Sí, tengo un portátil con el que mando email, con el que... Trabajo ahí, me meto a mi Facebook, al Twitter. ¿Vosotros tenéis Facebook y Twitter? ¡Sí! ¡Yo sí! Ahora después nos hacemos una foto juntos y la subo yo a mi Twitter para que la veas. ¿Qué cosas te gusta hacer en el ordenador? Pues en el ordenador normalmente juego, o sea, me meto a mandar los emails y si no, ahí es donde compongo música. Tengo un programa para hacer música, entonces ahí es donde grabo las guitarras, el piano y ahí es donde voy componiendo. ¿Cómo ayudan las tecnologías actuales a los artistas que están empezando? Pues las tecnologías, yo por ejemplo, como vosotros que tenéis Twitter y Facebook, yo cuando tengo un concierto, o voy a sacar el disco o algo, yo siempre lo anuncio por ahí, con lo cual las nuevas tecnologías a los artistas nos ayuda mucho porque es una forma de promocionarte y de que la gente te vea. Yo cuando voy a anunciar las fechas de mi gira, yo lo pongo todo por ahí, entonces todo el mundo que me sigue lo ve, con lo cual las tecnologías son muy importantes, ya no solo para un artista, sino cuando vosotros empecéis a trabajar. Si tenéis alguna empresa o estáis en algún puesto de trabajo, desde ahí podéis poner información de lo que hacéis, con lo cual es muy importante para todo el mundo. ¿Te gustan las redes sociales? Sí, las redes sociales me gustan mucho. Como ya he dicho, yo soy muy friki de Facebook y de Twitter. Como bueno, yo estoy todo el día metido en Facebook y en Twitter. Bueno, en Facebook no tanto, pero en Twitter sí, porque voy poniendo todo lo que voy haciendo, voy contestando a la gente que me pregunta cosas. Entonces, yo siempre estoy metido en Twitter. ¿Facebook o Winter? Facebook o Twitter, me quedo con Twitter. ¿Qué opinas del fenómeno Yo tuve. ¿Vosotros veis vídeos en YouTube? ¿Os gusta ver vídeos en YouTube? Sí. Pues yo siempre los meto ahí. ¿Sí? Sí. Pues yo siempre. Además también nosotros aquí en Asido tenemos vídeos de... Ah, sí, tenéis vídeos. ...del trabajo y también un vídeo que hicimos hace un par de meses. Ah, ¿habéis hecho un vídeo en YouTube vosotros? Sí. Ah, pues luego me tenéis que enseñar. Somos que lo somos. Que ha hecho Arce, Rosa, María José y otra persona. Y María Luisa y Pablo. Ah, pues luego me enseñáis el vídeo que os vea. A mí YouTube me gusta mucho porque me lo paso muy bien viendo vídeos en YouTube y también subo yo mis vídeos cantando en YouTube para que la gente me vea. Entonces me gusta mucho YouTube a mí. ¿Te apetece comentarnos algo más sobre el tema de videojuegos y nuevas tecnologías? Pues no sé, simplemente que si tenéis alguna, yo qué sé, imaginaros que os gusta cocinar, os gusta mucho el fútbol, hablar de fútbol o el gimnasio, como tú has dicho, que os gustan tal. Pues yo, para mí, un hobby era YouTube, era subir vídeos. Ya yo subía vídeos cantando, pero imagínate que te gusta mucho ir al gimnasio, como aquí, como a mi amigo. Pues puedes hablar de los tipos de hacer un vídeo grabándote y hablar de los tipos de ejercicios que puedes hacer para evolucionar la musculatura, o si te gusta cocinar, puedes hacer tus recetas y que todo el mundo lo vea. Y eso es un hobby muy bonito porque estás compartiendo lo que tú sabes con mucha gente y la gente después te dice su opinión de lo que piensa, cómo lo haces, y es una cosa muy bonita compartir. Y en el Asido Murcia tenemos la biblioteca, Rosa, que ve una libreta que lo borra y lo que lo escriba. Está película y videojuego. Y aparece en YouTube un vídeo explicando el funcionamiento de la biblioteca activa. Pues eso es. Hay que hacer vídeos en los que ves, vosotros habéis explicado cómo funciona eso. Pues un hobby muy bonito es explicar las cosas que tú sepas hacer en la vida. Vale, hasta luego, Susan. Hola, yo me llamo Paco y voy a hacerte algunas preguntas, ¿vale? Vale. Bueno, ¿te gusta el cine? El cine sí me gusta a mí mucho. El cine me gusta, pero no suelo ir mucho al cine. Aparte de que es muy caro, que a ver si se bajan los precios del cine, porque cuesta 10 euros ir al cine. Pero no tengo mucho tiempo para ir al cine, pero sí me gusta. ¿Cuáles son tus películas favoritas? Pues a mí me gustan mucho las películas de risa. De estas que te ríen, las comedias y todo eso, me gustan mucho. Después una película mítica es la de Titanic, que la habréis visto. ¿A ti te gusta a mí? ¿Sí? ¿A ti te gusta? A mi padre, a mi madre, a mi mamá. A todo el mundo, ¿no? A todos, a mi familia. Y después, no sé, me gustan mucho sobre todo las comedias. El sacón en Las Vegas y cosas en plan de para reírte. ¿Qué prefieres? ¿Ir al cine o en cine en casa? A mí me gusta más el cine en casa. Llamar amigos, ver una película todos juntos, te haces tú tus palomitas, estás ahí tranquilo, si termina la peli puedes ver otra. Me gusta más eso, me gusta más el cine en casa. Vale. ¿Palomitas dulces o saladas? Yo soy de palomitas saladas, más que dulces. Más saladas mejor. Me gustan palomitas con sal. ¿Te gusta ver la televisión? Pues yo, mira que yo hago televisión, En tu cara me suena, no sé si veíais Tu cara me suena. Y yo también lo veo. ¿Tú también lo ves? Sí, sí. Pues, pero yo no tengo mucho tiempo de ver la televisión. Y, por ejemplo, a mí, no sé si está mal o bien que lo diga, pero a mí no me gusta ver las noticias mucho, porque es todo un tema triste. Sí, sí. Siempre ha muerto alguien o siempre ha pasado algo. Entonces yo... Si veo algo, veo el Explora, que son documentales. Sí, sí. Me gusta mucho un programa también de subastas que hay, de empeños y cosas. Esos programas a mí me gustan mucho. Y a mí también. Y ahora, os lo digo en exclusiva aquí, que no lo sabe mucha gente, ahora vamos a grabar Tu cara me suena Kids, con niños pequeños. Y empieza en octubre, así que en octubre tenéis que ver el programa, que va a estar muy chulo, es con niños pequeñitos. Nosotros les ayudamos. ¿Vas a estar tú en el programa? Sí, estoy yo. Vale. ¿Qué programas? ¿Qué programas? Pues los de la Explora, los que documentales y cosas. Las noticias no me gusta verlas, que todo de gracia. Vale. ¿Qué opinas de un programa que se llama Tu cara me suena? ¿Qué voy a opinar? Pues el programa a mí me ha gustado mucho hacerlo. No me gustaba cuando tenía que imitar a las mujeres, porque eso de ponerme un tacón a mí no se me daba muy bien. Pero salía, vamos. Pero lo hacía. Pero me lo he pasado muy bien con Flo. Me lo he pasado muy bien con Flo, con Santi Rodríguez, con Jun Barrera, con Edurne, que Edurne es muy guapa. Y me lo he pasado muy bien. El programa me ha enseñado mucho y sobre todo lo que hemos conseguido es que la gente en su casa también se lo ha pasado muy bien, que eso es lo que nosotros intentábamos hacer, que la gente disfrute en casa. Entonces eso es lo que opino, que es un programa muy bonito. ¿Cómo ha influido por tu carrera, tu paso por Tu cara me suena? Pues ha influido muy, muy en positivo, porque ahora me conoce mucha más gente, tengo muchos más conciertos, estoy todo el día con la gira, ahora me voy a Los Ángeles, a América, a grabar el nuevo disco, voy para allá. También me voy a Argentina a grabar una serie que se llama Violeta. ¿Ah, os gusta Violeta? No sabía yo que era desconocida la serie. Pues voy a hacer un personaje nuevo, Violeta. Voy a salir Violeta. Y ya en eso ha influido en mi carrera, que ahora pues estoy trabajando muchísimo más y la gente te conoce. ¿Te gusta la música? Hombre, la música a mí, la música es mi vida. ¿A vosotros os gusta la música, no? Claro, yo pienso que la música le gusta a todo el mundo. La música hace también que, si un día estás triste y te pones música, a lo mejor hay canciones que te alegran, la música te cambia el estado de ánimo. ¡Ay, cambié lo que he dicho! ¿Es qué? No, pero también mola mucho. Pero está muy bien. Digo que te cambie el estado de ánimo, que te lo cambie. Y ahí lo ha entendido el café. ¿Quiénes son tus artistas y estilos musicales favoritos? Mis artistas favoritos de España. Me gusta mucho, y ya amigo mío, me gusta mucho Pablo Alborán. Después, me gusta mucho Melendi. Y después, me encanta que fui a verla a Bilbao, di un concierto en Bilbao. En Bilbao, vino un concierto a España a Bilbao y fui a ver a Rihanna, que me encanta. Rihanna. Me gusta mucho. ¿Te gusta leer? Sí, me gusta leer. Me gusta mucho leer. A mí no, eso a mí nunca. A mi amigo no le gusta leer, ¿no? Míralo cómo se esconde, míralo. ¿Sí? Bueno, sois muy sinceros aquí, ¿eh? Vale. ¿Qué es lo último que has leído? Lo último que he leído es un libro que se llama El Secreto. secreto. Que te habla. No, no, no, secreto, ¿eh? ¿Cómo se llama ese chico? ¿Antonio? Antonio, Antonio. ¿Tú a mí no me vas a entrevistar o qué? ¿No has probado? Pues el libro del secreto es un libro que te habla sobre... Es un libro que te habla sobre las energías positivas. Uh-huh. Entonces, me gusta mucho porque es un libro que habla sobre qué hay que ser positivo en la vida. Sí. Si vas todo el día pensando en cosas negativas, que va a pasar todo malo, al final uh-huh. estás atrayendo las energías del universo que te va a traer todas esas cosas malas. Tienes que ser positivo en la vida. Sí. Las cosas van a salir bien. Uh-huh. Si le pones ilusión a las cosas y eres un tío alegre y trabajador, en la vida todo al final sale bien. Entonces, me gustó mucho ese libro. Es más, me lo tatué aquí en el... Olé. En el brazo. En el brazo, ¿no? Qué chulo. ¿Te gusta salir de fiesta? Pues sí me gusta salir de fiesta. No tanto ahora porque estoy más dedicado a mi trabajo, pero hombre, ¿a quién no le gusta salir de fiesta un ratillo con los amigos? A mí sí. Te echa un bailecillo. Sí. He echado unos bailes y tal, por eso, yo pienso que a todo el mundo le gusta, pero la fiesta hay que hacerla con medida, ¿eh? Hay que trabajar medida. Y estudiar y luego te pegas la fiesta, pero... Ahí está, sí, sin sí. Sin pasarse. ¿Qué prefieres, moto o coche? Yo de pequeño tenía moto y me caí con la moto, entonces las motos no me gustan. Ah. Chuchu, gusta. Tú eres así con una moto de carrera. Me gusta más el coche, que es más seguro. Sí, sí. ¿A qué tienes miedo? ¿A qué tengo miedo? Yo es que soy muy poco miedica. Al que más miedo me tengo es a mí mismo. No, no tengo miedo yo a... No sé, yo pienso que en la vida tampoco hay que tener muchos miedos. Si no estás todo el día poniéndote barreras en la vida no hay que tener miedo a nada. Si la vida, no. La vida es muy bonita y la vida hay que echarle, con perdón, hay que echarle huevos a todo. Sí. Hay que tirar para adelante, hay que trabajar, hay que estudiar y miedo nada, hombre, miedo. No, igual tener miedo a una cucaracha, a un araña. Pero miedo a la vida no hay que tenerle. Miedo a igual que la gente que dice yo tengo miedo a los muertos, hay que tener miedo a los vivos, no a los muertos. Ahí está, ese don. ¿Cuál es tu mayor sueño? Mi mayor sueño es lo que digo siempre. Yo mi mayor sueño es ser feliz. O sea, ser feliz como soy ahora, vivir tranquilo, con mi familia, con mi gente y ser feliz. No tengo ningún... Ese es mi sueño en la vida. Y muchas gracias que para esta entrevista. Muchas gracias a ti, Paco. Bueno, yo soy Ana y te voy a hacer una buena pregunta. Es hora de hacerte unas preguntas sobre tu carrera como artista. ¿Cómo surgió la idea de hacer un vídeo pidiendo el menú de McDonald's? Pues, ¿habéis visto el vídeo del menú de McDonald's? Pues la idea surgió porque yo estaba en mi casa escribiendo canciones con mi primo y con mi mejor amigo. Y entonces nos entró mucha hambre. Y dijimos, vamos al McDonald's, vamos a pedir las hamburguesas con el coche y las traemos a casa. Y entonces dije yo, ostras, ¿por qué no les escribimos una canción a los empleados? Por si están aburridos, pues yo que sé, que se diviertan un poco. Y entonces llegamos allí, les cantamos la canción, lo grabamos y yo lo subí a internet esa misma noche en mi casa. Y de repente, al día siguiente tenía 1 millón de visitas. ¿En un día? En un día. Y se vio, lo había visto muchísima gente y lo vio muchísima gente el vídeo. Vale. Se llama Amor por Siempre. 6 millones, que el, ahora tiene 6 millones, ponía 4 millones, sí, y ahora, sí, sí, 6 millones y pico. Ahora tiene 6 millones y pico. ¿Fue complicado hacerlo? Complicado hacerlo no, fue lo más sencillo del mundo. Fue poner una cámara ahí delante del coche, ponerte a cantar y para adelante. Vale. Nos echamos una risa y ya está. ¿Te divertiste mucho haciendo el vídeo? Hombre, me divertí mucho haciendo el vídeo, pero también me divertí mucho después de hacer el vídeo, porque después hicimos el anuncio de McDonald's para la tele, nos invitaron a viajar a Madrid, nos pagaban los hoteles, estábamos ahí de arriba abajo, entonces me divertí mucho haciendo todo en general, todo lo que envolvía el mundo de McDonald's. Vale. ¿Te sorprendió el exitazo que tuvo el vídeo en su momento? Hombre, me sorprendió mucho porque yo pasé, de repente yo subí el vídeo a YouTube y de la noche a la mañana yo era conocido, o sea, yo salía por la calle y la gente me paraba, entonces eso me chocó mucho el estar en mi casa, de que me conozcan en mi casa y mis amigos, a salir a la calle y que todo el mundo te parara, eso me impactó mucho. Vale. ¿Cuáles son tus mayores influencias en el mundo de la música? Mis mayores influencias, hombre, a mí me encantaba Michael Jackson. Igual que a mí. Me gusta mucho David Bisbal también. Olé, olé. Antonio Orozco también me gusta mucho. Entonces, Antonio Orozco salió en el Hormiguero. Ah, claro, salió en el Hormiguero, ¿verdad? Hace poco. Hace poco. Hace poco. La semana pasada. ¿Cuántos discos tienes? ¿Cuántos discos tengo míos o que me los compro yo y los tengo en mi casa? Míos tengo uno, tengo ese que tiene ella ahí. Y ahora me voy a Los Ángeles a grabar el segundo disco, que va a ser en español. Vale. ¿En español? Sí. Pero tú hasta ahora has cantado. Sí, he cantado en inglés, pero ahora estoy escribiendo en español. Así que... ¿Te gusta hacer conciertos? Me gusta hacer conciertos, sí, a mí me encanta hacer conciertos, me encanta subirme a un escenario, ver al público, prepararlo todo, eso a mí me gusta muchísimo, me gusta mucho, mucho. Vale. ¿Cómo fue tu primer concierto? Pues mi primer concierto que di, me acuerdo que fue en Galicia, hace dos años. Y me acuerdo que yo tenía el micrófono en la mano y me temblaba la mano, no podía ni sujetar el micrófono, no sé si habían 10.000 personas ahí en la plaza y claro, yo las veía desde el telón, por detrás yo me asomaba y veía a todo el mundo y yo le decía al manager, yo le decía, yo no puedo cantar, yo me voy de aquí. Y decía, pero ¿cómo te vas a ir si está todo el mundo aquí esperándote? Y yo decía, es que no puedo salir aquí a cantar. Me empujaron para adelante y yo no sé ni cómo lo hice. Me puse a cantar y no sé ni cómo lo hice. Ya no me acuerdo. ¿Cuál ha sido tu concierto favorito? Mi concierto favorito, tengo dos. Uno en el Palacio de los Deportes de Madrid y otro justo hace muy poquito aquí en la Plaza de Toros de Murcia, que estaba lleno de gente y me gustó mucho porque yo siempre de pequeño iba a ver a los cantantes aquí a la Plaza de Toros de Murcia y nunca me imaginé que yo iba a poder dar un concierto ahí, así que vale. Me gustó mucho ese. ¿Cuál ha sido tu concierto menos favorito? Pues el que menos me ha gustado, la verdad es que a mí me gustan todos, pero el que menos me ha gustado, uno que lo recuerdo no lo recuerdo muy bien, es uno que di en Madrid con fiebre. Tenía fiebre y tenía que cantar y la verdad es que lo pasé mal, pero bueno, pero siempre hay que tirar para adelante y hacer el trabajo lo mejor posible. Vale. ¿Te pones nervioso antes de saltar al escenario? Hombre, siempre te pones un pelín nervioso, un poco, pero no tanto como antes. Pero siempre tienes el gusanillo ahí de nerviosismo, pero una vez que estoy ya encima del escenario, ya lo único que hago es pasármelo bien. Porque si yo no me lo paso bien, al final la gente eso lo nota y entonces la gente no se lo pasa bien. Tú tienes que pasártelo bien para que la gente se lo pase bien contigo. Vale. ¿Tienes alguna manía antes de salir al escenario? Pues tengo el crucifijo, una cadena de oro que se lo he dicho a Vero. ¿Te lo he dicho a Vero? A Vero. No sé dónde está. Vete por ahí. Ah, bueno. Ah, mierda. Pues siempre le, que es que me regaló mi abuela y le doy un beso a la cadena y salgo al escenario. Vale. ¿Qué ropa te gusta ponerte para los conciertos? Para los conciertos, pues siempre suelo ir con chaqueta, con alguna chaqueta así modernilla que me compre. Pero voy, es que un chico para vestirse no es como una chica, o sea, una chica te puede poner un vestidazo de muchos colores, con lentejuelas, con purpurina, te puedes pintar la cara, ponerte peinado. Un chico es más básico, un chico a no ser que salga súper estrambótico y estrafalario con cosas raras, a lo Lady Gaga, que va a ser que no me voy a poner una... ¿Cómo que no te va? Pues que ha ganado Eurovisión. Pues que ha ganado Eurovisión, que tiene barba, que es una chica con barba. Yo salgo con vaqueros, con zapatillas, pues salgo muy, muy normalito. Vale. Alguna vez me pongo un sombrero o una gorra. Olé. Eso sí. ¿Cómo fue para ti la experiencia de ser telonero de Justin Bieber? Pues, ¿conocía a Justin Bieber allí? Sí. Pues él me hizo la gira aquí en Europa y me invitó para hacer los conciertos con él. Cantar antes de él, y la verdad es que la experiencia fue muy chula porque tiene tantísimos seguidores, aunque también lo odian mucho por otro lado mucha gente, pero tiene tantos seguidores que todos sus seguidores me vieron a mí cantar en sus conciertos, con lo cual fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia muy chula. Vale, ¿cómo es Justin Bieber? Pues es mediano de estatura. Vale. El mito. Es chiquitillo y ve, él sí que viste muy, le gusta vestir con cosas doradas y con cosas, le gusta vestir así más raro y tal, pero viste bien. Y es un chico normal, conmigo fue un chico muy normalillo, fue un tío educado, agradable, simpático. Me enteré de que estuvo en la cárcel. Estuvo en la cárcel. Sí. Es que ahora es un poco malote. Malote, sí. Hombre, es que no se pueden hacer carreras con los coches por la calle. Es muy juguetón, ¿no? Es muy juguetón. Vale. Pues nada. ¿Ya has terminado? Sí. Vale. Viva Murcia. Viva Murcia, viva Murcia siempre. Viva Murcia. Pues yo me llamo Isa y yo voy a hacer una cuarta pregunta. Perfecto, Isa. En tu cara me suena a supuesto un paso importante para darte a conocer al público, así que te vamos a hacer una pregunta sobre el programa. Vale. ¿Te ha gustado la experiencia de participar en Tu cara me suena? La experiencia me ha gustado muchísimo. Ha sido un antes y un después en mi vida. Me ha gustado mucho. ¿Cuál ha sido tu actuación favorita en el programa? Mi actuación favorita en el programa, me gustó mucho hacer de Robbie Williams, me gustó mucho hacer de Robin Thicke, que salió Arturo Valls y hizo de Miley Cyrus, y me lo ha pasado muy bien. Y después lo pasé muy mal haciendo de Britney Spears, pero a la misma vez lo pasé bien. Fue una cosa muy extraña ahí, porque antes de salir lo pasé muy mal porque no dominaba los tacones, la peluca, me pusieron unas tetas postizas, pero cuando salí me vi tan gracioso que estaba ahí y me lo estaba pasando muy bien. Así que ahí también me lo pasé muy bien. ¿Cuál fue para ti la actuación más difícil? La actuación más difícil fue cuando hice de Adele. Que me pusieron así, me pusieron mucho relleno, un vestido así muy largo, con unos tacones muy altos, unas pestañas que me pesaban los ojos, no los podía abrir. Esa ha sido una de las más difíciles. Las sesiones de maquillaje y vestuario se hacían muy pesadas. Pues sí, se hacían muy pesadas porque, por ejemplo, cuando hacía de chica, tardábamos 6 horas. El maquillaje tardaba 6 horas. Que habrá alguna mujer que también lo dure para salir. No, es broma. Pero tardaba 6 horas porque a mí me tenían que tapar, nos ponían carne postiza y me tenían que tapar las cejas y después pintármelas. Los labios me ponían más labios. a lo mejor la cara, si la tenía la persona más gorda, nos ponían prótesis de carne de mentira y te ponían carne de mentira. Entonces era una cosa, era muchísimo tiempo. Y al final no sabías qué hacer. Si estabas con el móvil, se te acababa la batería del móvil, porque la batería del móvil no dura 6 horas. Te ponías a leer, dormías un poco, ya es que no sabías qué hacer. Al final te tirabas ahí 6 horas como podías y ya salías al ataque a hacer el programa. ¿Con quién te lleva mejor en el programa? Hombre, yo en el programa me he hecho muy, muy amigo de Flo. De Flo me he hecho muy amigo, que vino, lo invité el otro día. Hace 2 fines de semana lo invité a La Manga, se vino a La Manga aquí a la playa y estuvimos en la playa y me he hecho muy amigo suyo porque es un tío muy, es muy buena gente. Pues vamos a ir terminando la entrevista. ¿Qué supuso para ti elegir el gran pez del 2014 en el Teatro de la Sardina? Pues ser elegido el gran pez del 2014. ¿Sabéis lo que es el gran pez? ¿Vosotros? No. No. El entierro de la sardina sí que sabéis lo que es, ¿no? Sí. Pues, el entierro de la sardina todos los años nombra Gran Pez y Doña Sardina a un chico y a una chica de España. Y entonces tienes que ir a todos los actos, desde una carroza tiras juguetes a la gente, vas dando muchos juguetes a la gente, repartiendo ilusión. Y entonces este año a mí me han nombrado Gran Pez, que ya lo he sido. Y me lo he pasado muy bien porque los sardineros están muy locos. Tanto el día de fiesta, tirando juguetes por todos lados, de arriba para abajo. Al final yo me pensaba que iba a terminar y me iba a tener que ir al hospital de tantas cuerdas que nos metimos. Pero la verdad es que ese gran pez me ha gustado mucho porque he sentido el cariño de toda la gente de Murcia y me ha encantado repartir tanta ilusión. Han cambiado mucho tu vida desde que estás teniendo tanto éxito. Mi vida no ha cambiado, o sea, mi vida ha cambiado pues porque ahora estoy todo el día viajando y me dedico a la música, pero mi vida personal, yo sigo teniendo mis mismos amigos, sigo viviendo todas las cosas con mi gente de siempre, mi familia, con lo cual en lo personal no ha cambiado, ha cambiado más en lo profesional. ¿Qué es lo mejor de la vida de artista? Lo mejor de la vida del artista, de ser cantante, uff. No sé, pues que sinceramente que me dedico a lo que me gusta, que eso es muy importante en la vida, trabajar en algo que te guste, eso es muy importante. Y básicamente que la música es mi vida y es lo que me inspira en el día a día y eso es lo que más me gusta. ¿Qué es lo peor de la vida de artista? Lo peor de la vida de ser cantante es ser conocido. O sea, aunque parezca muy divertido ser famoso y que la gente por la calle te pare y es bonito el cariño que te da la gente, todo eso es precioso. Pero el ser conocido y no tener una intimidad, yo qué sé, yo a lo mejor antes yo iba al supermercado, yo me despertaba, iba al supermercado con los pelos de loco, iba, yo qué sé, iba como me levantaba, hasta con el pantalón del pijama, me daba igual. Iba ahí. Ahora, antes de salir de casa te lo piensas dos veces, dices, ostras, es que me va a conocer la gente y se van a pedir fotos, yo no quiero que haya rulando una foto por Twitter mía en pijama por el supermercado. Entonces, pues tienes menos intimidad. Eso es lo peor, que tampoco es que sea tan malo, tienes que saber llevarlo básicamente, pero eso es lo único malo. ¿Quieres contarnos alguna cosa más antes de pedirnos? Pues algunas cosas más, pues que me ha encantado estar aquí con todos vosotros, me ha encantado conoceros, ver todo vuestro centro y que sois unos máquinas todos, que sois unos cracks. ¿Te anima a cantar algo antes de terminar la entrevista? Claro, que es un atraco. ¿Qué no? ¿Sabéis cantar alguna canción vosotros? ¿Sabéis alguna canción que podamos cantar todos juntos? Tú solo camina. Ah, no, yo es que de Camela no me... ¿Tú cuál te sabes? ¿Eh? Esa, la de Dino. Vale, venga. Yo caí dentro de tu amor cuando tus ojos tan bellos iluminaban el cielo. No llegué a sentirte aquí porque desapareciste y nunca más volviste, porque la luna brillaba lentamente aquí sobre mí y pensando en ti, porque el destino no vino y no percibimos todo el amor. Chuso, pues nos despedimos, muchas gracias, nos lo hemos pasado muy bien, ha sido un placer, ha sido una entrevista muy bonita, muchas gracias. Y nada, te deseamos el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. Que hasta pronto, que nos veamos pronto y bueno, pues ya, yo te iba a decir que algún día te vamos en la Plaza de Toros todo lleno, pero ya me has dicho que eso ya lo has conseguido. Pues nada, muchos discos de oro. Un aplauso para todos vosotros. Chuso Jones.